Nuestro hogar es ya un campo santo. Nubes como cadáveres lo habitan. Nuestras sombras ocultan sus tumbas. Cuerpecitos que Leila y yo amamos, para ver morir en nuestros brazos. Allá crecen, juegan, ríen y divagan, lejos de sus inconsolables padres. Lágrimas que Dios o el albur dispuso, empañan los placeres del mundo. Nada tan fuerte como estas heridas, para comprendernos, para amarnos, para sobrevivir. Nuestro hogar es un campo santo. Nubes como cadáveres lo habitan. Nuestras sombras ocultan sus tumbas. Cuerpecitos que Leila y yo amamos, para ver morir en nuestros brazos. Allá crecen, juegan, ríen y divagan, lejos de sus inconsolables padres. Lágrimas que Dios.